La Voz del Pueblo, rotativo digital surcoreano, publicó en su número del día 26 el editorial en que censuró la sucia blasfemia de la renegada Park Geun-hye, que niega sus crímenes, calificando la manifestación con velas encendidas que llenaron la plaza de la Puerta Gwangha de Seúl en el año despedido de la Unión de las Fuerzas que se oponen a la reforma y el régimen. Por otra parte, según reportó el periódico digital Chamsesang, el Sindicato de Transporte Público de Surcorea sostuvo una conferencia de prensa ante la sede del gobierno en Seúl el día 24 y exigió el desmantelamiento del Ministerio de Planificación y Finanzas, que pretende la aplicación del sistema de salario anual según éxitos para convertir su tierra en Edén de los plutócratas.